cielo es el límite. Yeah. Oye, y en el espacio oye, vive Dari. El chamaco está encendido. Siempre a mi lado la veo. Beso a beso crece el deseo.